Sintonía relacionada con el consumo, sintonía que nos anuncia que vamos a responder, no yo, sino Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, las consultas que tú nos puedes enviar al 607-488-775. La pasada semana no podíamos tener este espacio, estaban nuestros compañeros de Cineando también, ocupando parte de la tarde, presentando ese ciclo de películas que se viene proyectando desde el pasado viernes en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Hoy sí, hoy hacemos nuestra parada casi que obligatoria con Facua Cádiz, con Jesús Yesa, secretario general de este organismo. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Es un placer mutuo. Ya saben nuestros oyentes que son 5 las preguntas que vamos de las que vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos. El resto pues se quedarán para la próxima semana, nos lo pueden enviar a través de los canales habituales. La primera de ellas dice así: Jesús, he adquirido una caja de rodapiés. Al llegar a mi domicilio comprobé que no encajaban bien, por lo que he solicitado al establecimiento la devolución del dinero, a lo que se niegan. Quisiera saber ¿cuál es la forma más rápida de reclamar para recuperar el dinero? Bueno, lo primero, antes que explicarle cómo puede presentar su reclamación, que obviamente está en su perfecto derecho, como todos los consumidores, a presentar una reclamación, tenemos que decirle que el establecimiento está obligado a devolvernos el dinero si el producto tiene alguna falta de conformidad, si tiene algún problema. Es decir, si yo no estoy entendiendo mal lo que está poniendo el oyente, ha comprado unos rodapiés que no son de la medida que necesitan, pero eso no quiere decir que los rodapiés estén en mal estado. En este tipo de casos, los establecimientos, salvo que por garantía comercial así lo establezca, y salvo que libremente nos ofrezca esa posibilidad, no están obligados a aceptar la devolución del producto si el producto está en perfectas condiciones. Ese derecho, por ejemplo, lo tenemos siempre que adquirimos algo fuera de un establecimiento, si adquirimos algo a través de internet o a través del teléfono incluso, pero si lo compramos en un establecimiento tenemos que tener mucho cuidado. Porque si bien es cierto que la inmensa mayoría de los establecimientos, grandes, pequeños y medianos, hoy dan la posibilidad durante un determinado plazo de tiempo de devolverle el producto y de recuperar el dinero, eso no es algo a lo que tengamos derecho por ley, sino que es algo que son los propios establecimientos los que lo deciden. Por lo tanto, si en este caso tu oyente se encuentra que la tienda en la que ha comprado estas cajas de rodapiés no establece esa posibilidad, la posibilidad de que en un determinado periodo de tiempo le devolvamos el producto y recuperemos el dinero, pues tenemos que darle la mala noticia a este oyente de que en este caso pues se puede encontrar con esa negativa y que sería completa y absolutamente legal y por lo tanto no habría nada que denunciar a esa empresa. Uh-huh. En cualquier caso, el método más efectivo, más rápido para poner la reclamación, pues el establecimiento, como todos los que prestan servicio, vendan productos en Andalucía, tiene que tener a disposición de los consumidores que se lo soliciten el modelo oficial de hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía. Con lo cual, en este caso, es tan sencillo como ir al establecimiento para ir a la hoja de reclamaciones y, en este caso, pues solicitar a través de esa hoja de reclamaciones que le acepten la devolución de estas cajas de rodapiés y le devuelvan el dinero que ha pagado. Bueno, pues eso en cuanto a la primera consulta. La segunda dice: no pude hacer el check-in por internet y cuando llegué al aeropuerto me indicaron que había overbooking, por lo que me quedé sin vuelo. Conseguí un nuevo vuelo llegando a mi destino casi 10 horas después. La compañía aérea me indemniza con 250 euros, pero dice que no le parece justo, por lo que te pregunta Jesús si es correcta esa cantidad. Pues tendríamos que conocer dos datos fundamentales, porque el mínimo que se establece, el importe mínimo que se establece de indemnización en caso de denegación de embarque, que es lo que ha sufrido este oyente, se establece precisamente en la cantidad que le han pagado, 250 euros. Pero esa cantidad depende de los kilómetros que se fueran a recorrer con el vuelo que se ha cancelado. Y dependiendo de ese kilometraje que se iba a recorrer o que se ha recorrido en este caso, aunque con retraso en ese vuelo, pues de eso dependerá el importe de la indemnización. Por lo tanto, sin ese dato no sabemos si esa cantidad de 250 euros es o no es exacta. Aparte de eso, tenemos que decirle a este oyente que no solamente tiene derecho a esa compensación, sino que tiene derecho también a exigir cualquier daño que le haya provocado esa denegación de embarque, esa cancelación de ese no permitirle embarcar, como también le tiene que repercutir a la compañía aérea los gastos que haya tenido que asumir. Me estoy refiriendo a si tuvo que cenar, si tuvo que alojarse en un hotel, si tuvo que cualquier gasto ocasionado por ese problema, también se lo tendría que pagar la compañía aérea, en este caso obviamente acreditando la realización del gasto mediante la presentación de las facturas pertinentes. Pero el importe exacto de la compensación, lamento decirle que no se lo puedo decir, el mínimo es el que le han dado, son 250 euros, el máximo se establece en 600 euros, pero necesitaríamos conocer exactamente los kilómetros que iba a recorrer con ese vuelo para saber exactamente si el importe que le han dado es el que le corresponde o no. Por lo tanto, para que este oyente no se quede obviamente en la inopia, la cuestión es muy sencilla. Puede visitar nuestra página web, facua.org. Ahí tenemos una página dedicada precisamente a todos los derechos que tenemos como usuarios del transporte aéreo, es decir, y tenemos respuesta a todas estas cuestiones, a todas las incidencias que podamos sufrir cuando utilizamos, cuando compramos un billete de avión, y entre otras, pues aparece precisamente cuáles son nuestros derechos a sufrir lo que ha sufrido este oyente, lo que se denomina overbooking, es decir, que la empresa venda más billetes de las capacidades de transporte, o sea, de las plazas que tiene disponibles en el vuelo, y por lo tanto, cuando llega una persona, pues se encuentra que no puede montarse en el avión, pues todo esto, incluyendo los importes de la compensación, todo eso aparece en nuestra página web, facua.org, por lo tanto, le puedo asegurar que va a ser muy sencillo que visitando nuestra página web pueda saber exactamente si lo que le han pagado es o no el importe que le corresponde de compensación. Dicho sea de paso, como ya estamos en el mes de mayo y se acerca la temporada de vacaciones, a todos aquellos que vayan a utilizar durante las vacaciones transporte aéreo, les recomendaría encarecidamente que visitaran nuestra página web, que mirara esta página, esta información que tenemos sobre derechos de los pasajeros, porque segurísimamente que le puede sacar de más de un aprieto y que, por lo tanto, sobre todo si tienen la desgracia, que es bastante frecuente por otra parte, de sufrir tanto overbooking como cancelaciones de vuelo, como retrasos en la llegada de los vuelos, como también pérdida de equipaje, que son los cuatro temas principales de reclamaciones a las líneas aéreas, además de las cancelaciones por huelga, y lamento decir que ya hay alguna aerolínea que está anunciando, cuyos trabajadores están anunciando ya convocatoria de huelga para los próximos días, para el periodo de vacaciones. Insisto, creo que le sería muy conveniente a todos que tenga previsto utilizar el transporte aéreo durante los próximos meses de verano, que visite nuestra página y que la tenga a mano y que ahí vea cuáles son sus derechos. Uh-huh. Jesús, una consulta más relativa a esto. También porque hemos hablado en otras ocasiones, en este caso, si el vuelo era, entre otras cuestiones, para ir a un concierto al que no hemos podido acudir, un partido de fútbol o demás, ¿ese dinero también lo podemos reclamar? Eso se produce, eso es un daño. Es decir, si yo al final iba ahí, y al final he ido, pero por culpa del retraso he llegado tarde, pues obviamente eso es un daño que me ha provocado. Lo mismo que si pierdo una entrevista de trabajo, lo mismo que si no puedo asistir a la boda de mi hija, porque cuando llega ya han partido la tarta, si se me permite la estupidez. Uh-huh. Todo eso son daños que me ha provocado y por lo tanto, repito, compensación, pero aparte de la compensación, los daños que nos haya ocasionado esa cancelación del vuelo y además los gastos. Porque si nos hemos quedado tirando en el aeropuerto, bueno, obviamente habremos tenido que almorzar, o habremos tenido que cenar, habremos tenido que beber. Si hemos tenido que pasar la noche, pues nos tendremos que haber pagado un hotel. Todos esos gastos se supone que la aerolínea en estos casos nos lo tendría que facilitar. Uh-huh. Pero por desgracia es muy raro que las compañías aéreas faciliten que podamos beber, que podamos comer y que podamos alojarnos en un hotel si tenemos que pasar la noche. Y por desgracia, insisto, lo más frecuente es que en este caso pues tengamos nosotros que asumir esos gastos. Bueno, pues en este caso tenemos que tener la precaución de guardar toda la factura porque, insisto, compensación más gasto más daños. Vale, pues vamos con la siguiente. He enviado un teléfono móvil al servicio técnico después de utilizarlo menos de una semana. Desde allí me mandan un correo indicando que el coste de la reparación es mayor que el valor del teléfono, por lo que he pedido que me lo devuelvan. A fecha de hoy el teléfono no aparece y el establecimiento no me da respuesta. He puesto una hoja de reclamaciones, pero quiero saber qué opciones tengo. Bueno, en este caso, obviamente que está habiendo un incumplimiento por parte de la empresa, la que le ha entregado ese móvil para su reparación, y que le dice que no se lo repara, con lo que puede ser en este caso factible, pero obviamente lo que no puede hacer es no devolverle el teléfono una vez que este oyente le ha comunicado que quiere que se lo devuelva. Ha dado ya el primer paso, ha hecho ya la primera actuación que debe de hacer, que es presentar la reclamación. Si esa reclamación no recibe respuesta en el plazo de 30 días, la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es que interponga una denuncia contra la empresa. Pues esa relativa a la telefonía, que es siempre muy recurrente en este apartado. Vamos con otra. El pasado día 17 me cambié de empresa de telefonía. Mi antigua compañía me manda una última factura por importe de 365,80 euros, donde incluyen varias penalizaciones de las que no tenía conocimiento. Además, en varias facturas le cargan 24 euros por devolución de recibo. Quisiera saber cómo puedo comprobar que dichas penalizaciones son o no legales. En este caso, para que nos puedan cobrar una penalización en el contrato que hemos firmado, digo bien que hemos firmado con la empresa de telefonía, debían de aparecer, debíamos de estar informados de que teníamos esas penalizaciones, y no solamente que teníamos esas penalizaciones, sino que cada penalización que nos pretendan cobrar, además de aparecer en el contrato y además de que la empresa haya cumplido con la obligación de informarme previamente de la existencia de esos compromisos de permanencia, que si yo incumplía daría lugar, como en este caso hacía ocurrido, a que me facturaran unas penalizaciones, además de aparecer en el contrato, repito, esas penalizaciones tienen que aparecer vinculadas a algún tipo de beneficio que haya obtenido el consumidor. Mire usted, le hemos regalado un teléfono móvil, le hemos rebajado un 30% la tarifa, le hemos regalado un televisor, le hemos regalado una tablet. O sea, si no hay beneficio, aunque aparezca en el contrato, las penalizaciones son nulas. Por lo tanto, en este caso, no es el consumidor, no es el oyente el que tiene que demostrar su inocencia, sino que lo que le recomendamos desde Facua es que, obviamente, que no pague la factura y que reclame a la empresa de telefonía que acredite que en el contrato que firmó para los servicios que ahora ha cancelado se incluían esas penalizaciones, y que esas penalizaciones, como yo también he indicado, estaban vinculadas a determinados beneficios que la empresa se comprometía a darle a cambio de asumir ese compromiso de permanencia en la contratación. Y será la empresa la que tenga que aportar o la grabación en la que se informa con manera clara y detallada al oyente durante el proceso de contratación de que asumía ese compromiso de permanencia, de los importes que iba a tener que abonar en caso de que incumpliera esos compromisos de permanencia. Si no aparece eso, si no aparece ninguna grabación, ni en los contratos aparece firmado por el consumidor, que el consumidor estaba informado de eso, pues obviamente el consumidor no estará obligado, el oyente no estará obligado a pagar ni un solo céntimo por esas penalizaciones, porque esas penalizaciones, por mucho que las hayan facturado, no son válidas. En este caso, el consumidor tiene que presentar una reclamación a la empresa de telefonía indicando lo que nos está indicando su consulta, que cuando realizó el contrato en ningún momento le informaron de la existencia de esos compromisos de permanencia y que por lo tanto él entiende, él considera que no se encuentra obligado a pagar las penalizaciones que le han facturado y por lo tanto que atendiendo a ello solicita la anulación de esas penalizaciones. Por otra parte nos dice que además de las penalizaciones le meten un recargo de no sé cuántos euros, no sé si te he entendido, veintitantos euros, por retraso en el pago de la factura. Estas penalizaciones son completas y absolutamente ilegales. Son completas y absolutamente ilegales porque para que ese recargo fuera legal, no solamente también tendría que aparecer en el contrato, sino que además, para que nos puedan cobrar ese recargo por retrasarnos en el pago de la factura, la empresa tendría que acreditar que ha tenido, que se ha visto obligada a realizar algún tipo de gestión para reclamarme el pago de la factura. Uh-huh. Es decir, que si yo tengo que pagar la factura el día 1 y en lugar de pagarla el día 1 la pago el día 10 y la empresa no hace absolutamente nada, ¿yo por qué le tengo que pagar usted un recargo, una multa? Yo le tendré que pagar usted una multa si, primero, si usted me lo dice en el contrato y, segundo, si me ha tenido usted que mandar 3 cartas, si han tenido que hablar conmigo por teléfono 14 veces para que yo le pago, que se hayan tenido que mover, en definitiva, para cobrar la factura, cosa que en este caso yo deduzco por lo que nos dice el oyente que no ha ocurrido. Por lo tanto, en esa reclamación no solamente tiene que pedir que anulen las penalizaciones que le ha facturado, sino también que anulen por ilegales ese recargo que pretenden cobrarle, si no te escucho malamente, por haberse retrasado o por no haber pagado en la fecha en la que tenía que hacerlo esa factura. Pues vamos con la última. Ya sabes que son 5 las consultas que te traemos para el día de hoy. Dice, hace una semana adquirí una vitrocerámica que, tras 2 días de uso, se estropea, por lo que acudió a mi casa el servicio técnico que me indica que la placa está quemada. Quiero saber si puedo reclamar una nueva y no reparada, ya que el aparato, tal y como les he dicho, no tiene ni una semana. En este caso, la ley de garantía establece que somos los consumidores los que tenemos que elegir entre la reparación y la o la devolución o la entrega del producto, un producto nuevo, es decir, la sustitución del producto que haya tenido ese problema por uno nuevo. También dice la ley de garantía que la empresa puede alegar que existe desproporcional, que no es proporcional en el sentido de que la avería, si se puede arreglar con facilidad y si no supone ningún tipo de perjuicio para el consumidor, y eso, repito, es desproporcional a lo que tiene que asumir la empresa para desinstalarla e instalarle un producto nuevo, pues que en este caso se podría seguir por parte de la empresa que en lugar de obtener la devolución del dinero que le metamos, que aceptemos la reparación. Pero en este caso, repito, el derecho del consumidor es a que le den un producto nuevo o incluso que le devuelvan el dinero, y será la empresa la que tendrá que acreditar, mire usted, lo que me está pidiendo usted es desproporcionado, porque la avería que tiene es una avería mínima, que simplemente hay que cambiar de 2 piezas, esto va a seguir usted disfrutando del mismo periodo de garantía, y por lo tanto, repito, no me gusta a mí darle una placa nueva que vale 500 euros si simplemente esto se trata de cambiar una pieza que vale 10 céntimos. Estoy exagerando para que se me entienda. Sí. Pero repito, el derecho del consumidor es a la devolución, si así lo decide, a la entrega de un producto nuevo. Y, insisto, será la empresa la que tendrá que justificarle la negativa, tal y como nos está pidiendo el oyente, a que en lugar de tener que aceptar que se le repare un producto que solamente ha tenido 2 días en funcionamiento, que le den un nuevo. Uh-huh. En cualquier caso, y yo sé que esto nos fastidia mucho a los consumidores, y estoy completo y absolutamente de acuerdo, la ley no establece, mire usted que me la acaban de entregar, mire usted que solamente han pasado 2 días, mire usted que han pasado una semana. Por desgracia, la ley y la normativa que regula la garantía no establece eso, sino la normativa que regula la garantía, es decir, se aplica la garantía desde el momento que a mí me entregan el aparato, es decir, que si a los 5 segundos de entregarme el aparato ya tiene el problema, no quiere decir, mire usted, como no, solamente lo tengo 5 segundos, deme uno nuevo, no, sino que lo que la normativa aplica es lo que yo acabo de decir, que tenemos derecho a elegir entre reparación o sustitución, pero que también la empresa, ante esa petición que le haga el consumidor, puede alegar desproporcionalidad entre lo que supone económicamente la sustitución del producto por uno nuevo y lo que supone la reparación de ese producto, y por lo tanto, si lo alega, lo justifica, la acredita, pues en este caso, lamentablemente, tendremos que aceptar que el producto lo reparen y que no me den uno nuevo. Jesús ha dicho anteriormente la página web facua.org, ahí pueden ver todos los oyentes, todos los usuarios, ¿no? De aerolínea de transporte aéreo, todos los derechos y demás. ¿Qué otras maneras hay de contactar con vosotros? Digo porque, como bien dicen, ¿no? En este periodo del año, pues a buen seguro que se antoja vuestra labor, sobre todo vuestro contacto más importante aún si cabe. Pues en ese sentido, 2 vías, aparte de la página web, como tú bien indicas, 2 vías muy sencillas para contactar con nosotros. Concretamente llamando a nuestro teléfono, que es el 688-954-954. 688-954-954. Concretamente, por las mañanas, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también para aquellos que por las mañanas estén trabajando o tengan otras ocupaciones, también se puede contactar con nosotros por la tarde, concretamente de lunes a jueves, desde las 4:30 hasta las 7. Y también se puede contactar con nosotros enviando un correo electrónico a nuestra dirección cadiz@facua.org. Pues son las maneras de contactar. Nosotros, Jesús, te emplazamos a una nueva entrega de este programa, de este espacio, el próximo jueves. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. Todo un placer haber compartido este momento con vosotros.